12 y 2 minutos, vamos a quedarnos ya con un apartado característico de cada lunes. Ya saben que echamos una mirada al ámbito medioambiental y dentro de nuestro apartado Cuaderno de Campo, pues gracias a la colaboración de Manolo Canto, les ofrecemos distinta información en relación a nuestro entorno, pero bueno, sin renunciar también a noticias evidentemente de actualidad en este apartado de fuera de lo que es nuestra zona. Unos días estos, por cierto, después del fin de semana hay que hablar del agua, de las lluvias, desde luego, también como elemento que diríamos fundamental, ¿no?, para el medio ambiente. Bueno, pues ya hicimos días en los que han caído bastantes litros por metro cuadrado en nuestra población. En concreto, estábamos hablando dentro de lo que es el capítulo de la actualidad local, dentro de lo que son las noticias, les hablábamos de un poco los inconvenientes que habían causado. Afortunadamente no ha habido daños importantes en nuestra población, a pesar de que han caído con cierta continuidad, con cierta intensidad más bien, no han sido demasiado continuas, sino con cierta intensidad en algunos momentos, sobre todo por ejemplo ayer. Y bueno, pues al final conseguíamos el dato de los litros caídos por metro cuadrado, nos comentaban por ejemplo desde los bomberos de Ubrique que en el caso del sábado habían recogido en torno a 45 litros por metro cuadrado y en el día de ayer unos 49 litros por metro cuadrado, así que estaríamos por encima de los 90 litros por metro cuadrado entre sábado y domingo, cerca del centenar de litros, lo que no está nada mal, una cifra importante que viene bien para todo lo que es el ámbito de la naturaleza, también por supuesto para el tema de las setas, que hablamos mucho en este apartado. Pero bueno, no seguimos más, vamos a dar paso ya a nuestro colaborador habitual, Manolo Canto, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Importante que llegue el agua, sobre todo sin hacer daños, es lo importante, porque también sí que nos decían que en el caso del río sí que había habido daños en alguna zona, porque ahí se une ya lo que llueve y además el trasvase, Guadiero más aceite, que además ahora mismo, por ejemplo, está en un porcentaje muy alto de capacidad. Estaríamos casi en la parte extrema ya máxima de lo que puede trasvasar ese trasvase, en torno a los 30 metros cúbicos por segundo, una cantidad importante. Ya decimos, algo que desde luego es fundamental para el medio ambiente. Por supuesto, es fundamental las lluvias otoñales, de hecho nuestra tierra se caracteriza por las lluvias otoñales, e incluso por las lluvias primaverales, no tanto por las lluvias en invierno, que si bien las hay, pues bueno, son en menor cantidad que las lluvias otoñales, digamos como un año normal que puede ser de la zona en la que estamos, ¿no? Es importante que llueva en otoño y bien, como bien dice, que llueva sin causar daño. Es verdad que llovió bastante intensamente y bueno, y el agua es bienvenida, pero cuando viene demasiada agua que ya provoca daños, pues bueno, ya no es tan bienvenida, ¿no? Pero bueno, es importante para los ecosistemas, para nuestros montes, para la seta, para la otoñada, para que haya alimento en el campo, pues para los animales, para el sector agrícola, evidentemente también es fundamental la lluvia. Pero como digo, que vengan, pues, como más o menos vienen cayendo sin provocar grandes daños. Uh-huh. Bueno, importante, perdón, para los embalses, ¿no? Para llenarlos, que después el verano se hace muy largo, sobre todo para la gente que depende de esos embalses, ¿no? Es importante para los embalses, para nuestros acuíferos y como digo, bueno, que siga cayendo tal como lo está haciendo, que parece ser que sí, que va a seguir. La verdad es que una noticia precisamente hoy, la prensa provincial hablaba de que los embalses se han recuperado de tal forma con estos días de lluvia que, bueno, pues todo lo que se ha gastado en verano, pues se ha recuperado ya en estos días. Sí, sí, ayer tarde el trasvase, bueno, como bien decía, iba a tope, el río Ubrique, me imagino que igualmente los ríos que llevan agua al embalse de los Hurones, como puede ser el río Tabina, puede ser el río El Bosque, la Garganta de Barrida, todo, es decir, todo, la Garganta Millán, y todo eso debe estar en estos momentos metiendo mucha cantidad de agua. Bueno, incluso Garciago, que creo que, bueno, me han dicho que también había reventado y estaba aportando un montón de agua, ¿no?, al río. Todo esto, toda esta agua, pues bueno, va al embalse, que es lo importante, ¿no?, que se llene pronto, para que después en verano pues no se haga tan largo el verano, ¿no?, y que además el embalse ya es un... ya no solamente importante a nivel de logística para una zona como es la bahía, sino ya incluso para una zona importante a nivel naturalístico, muchísimas especies. Yo miro un poco en mi campo, ¿no?, muchísimas especies de aves ya incluso están ahí asentadas, ¿no?, casi algunas casi todo el año, porque bueno, disponen de un humedal interesante, ¿no? Que antes, sin el trasvase, tenía más fluctuaciones, ¿no? Descendía muchísimo, muchísimo, muchísimo el agua, y ahora con el trasvase, pues todos los años tiene un aporte que casi todos los años permite casi llenarse, ¿no? Eso es interesante también desde el punto de vista medioambiental. Evidentemente, bueno, el trasvase, como todo, ¿no?, lo llena de agua y poco a poco lo irá llenando de tierra, de barro, y se irá colmatando, pero bueno, de aquí a que llegue eso, bueno, pues, como digo, bueno, está cumpliendo una función. Pues otro dato da Manolo ahí a destacar, que los manantiales han roto ya la mayoría de nuestra zona, las del Garciago, sí, efectivamente, sí, sí. Nos comentan, o también los que surten de agua a nuestra población, bueno, el Nacimiento, la parte baja, me decían, o también el Algarrobal, que también. Así que bueno, pues buenas noticias en ese sentido. Sí que es cierto que ayer, bueno, pues cierta preocupación había por la zona de Benafélix hacia abajo y la otra parte del río, porque sí que cogió caudal bastante, sí. Es el río en esa zona. Y después que las correntías que vienen del campo, y que muchas de ellas llegan prácticamente a las propias calles del pueblo, en cierta zona, pues son correntías de agua que llegan cargadas no solamente de agua, sino de barro, de tierra, de piedra, y engrandece todo eso, el barro, la piedra engrandece aún más el caudal, ¿no?, y provoca más daño, ¿no? Entonces, bueno, me imagino que poco a poco estos problemas se podrán ir solventando. Por cierto, la parte de la Rozuela ayer era una auténtica cascada, lo que bajaba hacia abajo. Bueno, pues esas correntías que se unen ahí y formaban, bueno, un auténtico arroyo, casi río, en el día de ayer. Bueno, pues son datos que queríamos comenzar con ello, con el tema del agua, protagonista todo el fin de semana por esas lluvias caídas en nuestra población, y hemos visto también daños que han producido, eso sí, en algún punto de Andalucía. Afortunadamente, en el caso de Ubrique, ya decimos, en principio los datos que nos ofrecen, no ha habido daños en lo que es el municipio en sí, sí que parece en la zona del río. Bueno, pues vamos con temas relacionados precisamente con el agua, porque veíamos en estos días, a través de la prensa, que se han localizado libélulas en peligro de extinción en Jerez y Grazalema. Decía relacionado con el agua porque, precisamente, ¿no?, y ahora no lo comentará Manolo, el hecho de que se cuente con agua y con una cierta calidad, sí, es lo que contribuye decisivamente a que bueno, pues se pueda contar con la cantidad de especies de libélulas con las que contamos, por ejemplo, en Andalucía, ¿no? Sí, es cierto, la libélula es un insecto que requiere, evidentemente, requiere la presencia de agua, puesto que gran parte de su ciclo vital, de su ciclo de vida, lo pasa en estado de larva, dentro del agua, y solamente cuando es adulta y en verano, pues sale del agua y, bueno, y despliega sus alas y comienza a volar y alegra, la verdad que alegra a los humedales, alegra a los campos, ¿no?, verlas por ahí de un lado para otro. Y sí, requiere una buena cantidad de agua, requiere sobre todo que los ecosistemas estén limpios, sean ecosistemas ribereños, de río, de charca, que sean con aguas de calidad, y ecosistemas muy bien conservados, puesto que si no, ciertas especies de libélula no podrían vivir, ¿no? Son especies muy sensibles a las alteraciones de los hábitats, muy sensibles a las alteraciones, a los cambios ambientales, y además de este descubrimiento, que ahora pasamos un poco a describir en qué ha consistido, pues además del descubrimiento en sí, de saber que se cuenta en nuestro río, concretamente en varios ríos del Parque Natural Sierra Grazalema, con tres especies que están amenazadas, una de ellas en peligro de extinción y dos en categoría vulnerable, saber que se cuenta con eso, no solamente es importante por el hecho en sí, sino por lo que nos dice su presencia, y es eso, ¿no?, que su presencia nos indica que la calidad de nuestro río, pues son ríos de calidad, con agua de calidad y ambientalmente, como digo, pues muy en condiciones. Si no, no podríamos contar con ese tipo de especies, ¿no? Con estos insectos, que dicho sea de paso, son insectos muy primitivos. Quizás sean los insectos más primitivos con los que contamos hoy día. Muchos de ellos han ido evolucionando de una manera o de otra, y estos, bueno, pues se mantienen como casi hace miles de años, ¿no? Insectos muy primitivos que han sabido adaptarse y ocupar su nicho en la naturaleza, han sabido sobrevivir y los tenemos todavía actualmente, ¿no? Son muy curiosos también. Sobre las libélulas, en este caso concreto, estas libélulas en peligro de extinción que se han hallado en nuestra zona, sí. ¿Por qué es interesante ese hallazgo? Sí, no, lo digo, lo que decía un poco antes, es interesante puesto, además de saber que contamos con con especies protegidas, ¿no? con especies amenazadas, es por lo que nos dice la presencia de esas especies, lo que decía antes, ¿no? El hecho que tengamos esas especies nos va a revelar que las aguas y los ríos son ríos de calidad. Por eso, digamos que eso es un poco lo más importante. Y después, en cuanto a números, ¿no? Es decir, Andalucía es una zona especialmente rica en libélula, puesto que tiene mucha cantidad distinta de hábitat, tiene muchos humedales, tiene muchas zonas encharcadas. Y, por ejemplo, si damos datos de las 120 especies de libélula que puede haber en Europa, 77 están en la península ibérica y 65 están en Andalucía. Es decir, tenemos casi más de la mitad de las especies de libélula que se pueden encontrar en Europa la tenemos en Andalucía, ¿no? Y un 85% del total que hay en la península. Es decir, que es una zona rica en libélula. Si además de que es rica en libélula, contamos con especies como estas, que son amenazadas, que se encuentran en muy poco sitio, pues oye, pues mejor. Bueno, mejor no porque estén amenazadas, ¿no? Porque evidentemente no está bien que haya especies amenazadas, pero bueno, si contamos con lugares donde estas especies han sabido encontrar su hueco, mirándolo desde un punto de vista positivo, ¿no? Pues como decía antes, ¿no? Por lo que nos indica su presencia, es más que positivo, ¿no? Especies que, si te parece, comentamos popularmente, bueno, pues serían las que conocemos como helicópteros, ¿no? Libélula, sí, las libélulas, los helicópteros, que todo el mundo le dice que... Pero si pasamos a su nombre científico, pues bueno, como todas las especies animales y vegetales tienen su nombre científico, pues nombres que, bueno, que pueden sonar a latín, iba a decir a chino, pero no, es a latín porque están esos nombres utilizando terminología latina. Pues estamos hablando de tres especies, Macromia splendens, una libélula muy bonita que está catalogada en peligro de extinción por el catálogo andaluz de especie amenazada, Oxigastra curtisi y Gomphus grassini. Son nombres ahora mismo, pues, totalmente, como digo, no suenan a chino sino a latín, porque es que es así, ¿no? Pero bueno, son tres especies, como digo, interesantes, durante este verano, en julio, agosto y septiembre, o junio, mejor dicho, junio, julio, agosto, han estado técnicos de la Consejería de Medio Ambiente moviéndose por nuestros ríos, intentando detectar este tipo de insectos, y bueno, y ahora tenemos esos datos, y creo que son datos, como digo, interesantes, de que en el río Gaduare, en Grazalema, en la ribera del Gaidóbar, también en Grazalema, y en el río Tabizna, en términos municipales de Benocá, pues contemos con estas tres especies que, como digo, es importante no solo por la especie en sí, como vuelvo a repetirlo, porque me parece interesante, sino es importante por lo que nos dice la presencia de estas especies. Y es que, evidentemente, si no tuviéramos ríos de calidad, pues ni estas ni otras muchas especies podríamos tener, tanto animales como vegetales, podríamos, digamos, contar con ellas, ¿no? Pues vamos a seguir hablando de lo que son las libélulas y de unos parientes muy cercanos como son los caballitos del diablo, ¿no? Sí, bien, dentro del grupo de los odonatos, que se llama, es un grupo que engloba a todo esto que le decimos, como decía antes, helicóptero, ¿no? Esos insectitos que van volando de un lado para otro a mucha velocidad con unas alas totalmente extendidas, a modo de helicóptero. Pues dentro de ese grupo de odonatos tenemos dos subgrupos, por decirlo de una manera. El grupo de las libélulas y el grupo de los caballitos del diablo. Vienen a ser similares, hay pequeñas diferencias o grandes diferencias, una vez que las conozcamos, que nos pueda hacer saber si estamos ante una libélula o ante un caballito diablo, pero como digo, todos pertenecen al grupo de los odonatos, ¿no? Este grupo, que son insectos que dependen del agua para reproducirse. Las larvas viven todo el año, bueno, todo el año. Hay odonatos que su ciclo puede durar 1, 2, incluso 3 años. O en meses, pero una gran parte de su ciclo puede durar varios meses y están dentro del agua. Entonces van mudando la piel poco a poco y van creciendo, y cuando ya son en fase adulta, pues la última muda se produce casi fuera del agua y ¡pum! Y empiezan a volar, ¿no? Parece increíble cómo animales que, o pequeños animalillos que han estado viviendo, en algunos casos, por ejemplo, una de estas libélulas que se han encontrado, la Macromia, su ciclo son 3 años, pues está prácticamente 3 años en el agua y de buena a primera, de la noche a la mañana, ¡boom!, cambia el exoesqueleto, es decir, un esqueleto externo que tienen, cambia la muda, es decir, como lo que suele decir, muda la piel, aunque en realidad es una especie de exoesqueleto, muda la piel y se pone a volar del tirón, empieza a volar, empieza a cazar, es decir, un animal que ha vivido siempre en el agua, de pronto, ¡boom!, va al medio aéreo y se pone a volar, a cazar, como si llevara allí toda la vida, ¿no? Perfectamente, ¿no? Bueno, eso, la genética lo lleva por dentro, ¿no? Se comenta además que es uno de los insectos con un vuelo, y de los animales en sí, con un vuelo más perfecto, además, ¿no? Sí, un vuelo milimétrico, perfecto, Hay que tener en cuenta que son cazadores también, son depredadores, cazan pequeños insectos, los devoran, así que también son devorados por otros depredadores, y está la naturaleza así, ¿no? Y como digo, pues tanto unos como otros, pues tanto Caballito del Diablo como Libélulas, pues son, como digo, depredadores, tanto en estado de larva, en el agua, como en estado de adulto, una vez que salen del agua, ¿no? Si vamos por un río, por ejemplo, o por un humedal, una charca, también en algunas charcas de parque y jardín, que puede tener agua más o menos constante, que puede hacer un agua de medio calidad, podemos ver una libélula, podemos ver Caballito Diablo. Pues si queremos distinguir uno de otro, simplemente por tener la curiosidad de distinguirlo, pues vamos a ver que los Caballitos Diablo, pues en principio son más pequeños, presentan los ojos más separados que las libélulas. La libélula tiene los ojos grandes y juntos, pero además puede incluso, ya no solamente juntos, sino casi solapados, ¿no? Así que totalmente juntos. Los Caballitos Diablo tienen los ojos bastante separados en la cabeza, pero hay un aspecto que es fundamental y que conforme lo vemos lo podemos distinguir, y es que cuando una libélula se posa en una ramita o se posa en un palito, en algo, pues mantiene las alas extendidas, como cuando un helicóptero, volvemos a lo mismo, un helicóptero se toma tierra, mantiene las hélices extendidas, no giran, pero las mantiene extendidas, y el Caballito Diablo pliega las alas, las pliega sobre su cuerpo. Con lo cual vamos a ver como una libélula con las alas plegadas sobre su cuerpo, entonces estaremos ante un Caballito Diablo, y si vemos una libélula con las alas totalmente extendidas, estamos ante, bueno, una libélula. También los Caballitos Diablo tienen cuatro alas, dos pares de alas totalmente iguales, y la libélula tienen el par de alas posterior, lo tiene un poquito más ancho que el par de alas anteriores. Y son, detalles que nos pueden permitir saber, por lo menos como curiosidad, porque es verdad que es un grupo muy desconocido. De todas estas especies de libélula que estamos hablando, que hay en Andalucía, unas 65, muchas no están ni catalogadas, no están recogidas ni en catálogo de protección, ni están recogidas en lista roja, ni están recogidas en lista, porque es que es un grupo, poco estudiado, ¿no? Presenta carencias en el conocimiento de esta especie, hay pocos estudios faunísticos. Ahora se están haciendo, ¿no? Por técnicos no solo de la consejería, sino por muchísimos naturalistas, muchísimos aficionados que están aficionándose y están aficionados de hace unos años a las libélulas y están descubriendo muchas cositas en torno a ellas, ¿no? Pero como digo, hay mucho desconocimiento. Entonces, bueno, sí, por lo menos por curiosidad, a ver si estamos ante una libélula o un Caballito Diablo. Después de todas esas especies de libélulas que podemos tener y Caballito Diablo, sacar a la especie es más difícil, es verdad. Evidentemente, una buena guía, una buena clave que ya existen en el mercado, incluso la consejería sacó el año pasado una clave y una guía sobre libélula, sobre odonato, ¿no? Aquí entran libélulas y Caballitos de Diablo. Sacó una guía y vienen muchísimas fotos de demás. Pero bueno, después para distinguirla, como digo, es más complicado, pero habría que ceñirse después ya a caracteres como la coloración del abdomen. El abdomen de la libélula suele estar hecho cemento y aparece una línea como entrecortado, una línea paralela, eso haciendo cemento con diversos colores. Pues la coloración, la longitud de esos cementos, pues lo que nos va a indicar ante qué especie estamos. El color de los ojos también, el tamaño. Entonces, bueno, ya eso es más complicado, es verdad. Y además, como digo, es un grupo muy desconocido. Y que después, bueno, para verlo hay que ir a charcas, a ríos, y tener sobre todo mucha paciencia, porque se tiene que posar, hay que poder verla. Entonces, bueno, no siempre cuando nos acercamos se mantiene posada, se va. Entonces hay que recurrir a técnicas como de fotografía para poder reconocerla en fotografía, unos prismáticos de cercanía que nos permitan enfocar muy cerca para poder ver los caracteres de la libélula. Como digo, es un mundo que está ahí por descubrir, la verdad. Es un mundo por descubrir desconocido. Pues y sí, va muy fascinante, la verdad que sí. Hoy queríamos hablar de esas libélulas, además con motivo de esa noticia, ¿no? Que veíamos días atrás, localizadas libélulas en peligro de extinción en Jerez y Grazalema, en nuestro entorno. Tanto así que, bueno, pues entre otros puntos se han localizado ahí en Tabizna, sí. Además de otros lugares del Parque Natural Sierra de Grazalema. Hay que decir que esto, o por ejemplo lo que de lo que hablamos la pasada semana, hablamos de los quebrantahuesos, de esos buitres que ya desaparecieron en nuestra zona, pero que estuvieron hace un siglo. Contamos la historia, ¿no? De cómo se confirmaba eso que se sospechaba y que se había hablado desde hacía mucho tiempo. Bueno, pues vienen a mostrar lo privilegiados que somos, ¿no? En nuestro entorno, ¿no? A lo mejor no sabemos valorar el entorno que tenemos. Que bueno, pues cuenta con especies, ya sea de fauna, de flora, incluso en peligro de extinción, que en otros sitios, desde luego, ni por asomo se recogen, ¿no? Y viene a demostrar otra cosa, y es que mientras más intentamos conocer la naturaleza, más nos damos cuenta de que nos queda mucho por conocer. La noticia de la semana pasada de la presencia de nido de quebrantahueso, pues fue un, para mí fue fascinante, la verdad, fue increíble, bueno, por lo menos, bueno, a ver, increíble, sabíamos que había quebrantahueso, pero el hecho de saber dónde estaban esos nidos o parte de esos nidos, pues resulta por lo menos fascinante, ¿no? Esto me parece igualmente fascinante, ¿no? Vine a demostrar eso, la riqueza que tenemos, pero además me vine a demostrar una cosa que me parece aún más importante, desde mi punto de vista de persona que le gusta investigar y conocer la naturaleza, ¿no? Y es que mientras nos damos cuenta, los que nos gusta estudiar la naturaleza, es que mientras más la estudiamos, más nos damos cuenta de que nos queda más por conocer, ¿no? Porque es que es un campo abierto, ¿no? La Sierra de Grazalema, Alcornocales, estamos en un sitio privilegiado, como bien decía, con una cantidad de especies, bueno, y no solamente Alcornocales y Grazalema, todo Andalucía, ¿no? Andalucía es un lugar con una enorme diversidad biológica, vamos, enorme. Desde Doñana en Huelva hasta Cabo de Gata en Almería, y con las diferencias que hay, ¿no? Desde Huelva, lo que son los humedales onubenses, o la Sierra de Huelva con un índice de lluvia bastante elevado, pues, si lo comparamos con Cabo de Gata, ¿no? Pues con los índices de pluviometría que son escasísimos, pues fijaros, esa diferencia, pues ahí está la diversidad, ¿no? En esa diferencia, ¿no? Andalucía es tan diversa, con terrenos de costa, con dunas, con playas, con acantilados costeros, con altas cumbres como pueden ser las de Sierra Nevada, donde todos los años hay nieve, la de Cazorla, Sierra de la Nieve en Ronda, Grazalema, es decir, unas altas cumbres, con campiña, con dehesas, con, así que Andalucía de por sí contempla una diversidad de hábitats increíble, que se traduce en lo que venimos hablando, ¿no? En esa diversidad de fauna, de flora, de todo, ¿no? De hongo, que hace de Andalucía, y como digo, no soy, y ahora estamos hablando de Grazalema, Alcornocales por cercanía, pero yo me extiendo a toda Andalucía, una región súper diversa en todo, ¿no? Y que evidentemente, mientras más se estudia, más se ve qué es lo que tiene, pues nos damos cuenta de que más cosas tiene. Es decir, que es así, ¿no? Es lo interesante, ¿no? Y es rica nuestra zona, por ejemplo, también, entre otras cosas, es rica en setas en esta fecha. Vamos a pasar a esa sección que les ofrecemos cada semana, nuestras setas de la semana, y en ese sentido hoy nos vamos a referir a la conocida como lengua de gato o también de vaca, ¿no? Sí, una setita que ya mismo empiezan a salir en el campo, en el momento que pasen un par de semanas o tres empezamos a verla ya. Lengua de gato, también le llaman lengua de vaca, gamuza, pero bueno, por aquí casi todo el mundo lo conoce como lengua de gato, lengua de vaca. La traemos aquí como un poco para mostrar la diferencia con setas que hemos visto semanas anteriores. Hemos visto setas con donde las esporas las presentan en láminas, como pueden ser las amanitas, cuando hablamos de las amanitas, hablamos de la macrolepiota, es decir, que cuando damos la vuelta a la seta por debajo vemos que donde está el himenio, donde están las esporas, presentan láminas. Hay setas que en el himenio, en vez de láminas, presentan poros, así que hablamos de los boletos, donde presentan agujeritos, unos pequeños poros por donde que conforman el himenio, que es donde están las esporas. Pues en este caso, en el caso de las lenguas de gato, no tiene ni poros, ni en el himenio digo, donde están las esporas, no tiene ni poros ni láminas. Tampoco tiene pliegues, como pueden ser la santarela, que ya las veremos más en próximas semanas. Lo que tiene son una especie de aguijones o púas. Es decir, cuando le damos la vuelta a la seta, vemos que tienen una especie de aguijoncito, que si les tocamos no pincha ni nada, son muy blandos, forma parte de la propia seta. Aguijones que tapizan el himenio y que, bueno, en cuya superficie, pues, cuentan con las esporas, las cuales tendrán que liberar, pues, para reproducirse, ¿no? Entonces, como digo, son setas que presentan aguijones en vez de eso. Y muy fácil de identificar, porque al dar la vuelta tiene unos aguijoncitos. Como digo, que no pinchan. Son setas, como digo, fácilmente identificables. Tenemos dos especies en nuestra zona, una de color blanquecino cremoso y otra de color anaranjado. De ahí los nombres, una es Innum repandum y otra Innum rufescens. La rufescens es de color anaranjado y la repandum de color blanquecino cremoso, color blanquecino cremoso. Como las dos podemos encontrarlas en Alcornocales, en Alcornocales quejigales, ya ha avanzado el otoño, por eso decía que dentro de 2-3 semanas ya ha avanzado el otoño y casi durante todo el invierno vamos a encontrarlas. Son dolores suaves, de olores muy suaves, de sabores agradables. En alguna ocasión puede ser un poquito amargo, pero normalmente son de sabores agradables. Y como digo, pues son setas, son buenos comestibles. No todo el mundo lo coge porque, bueno, son setas que pueden pasar un poco desapercibidas, se pueden confundir si las miramos por arriba con algunas otras, pero si le damos la vuelta, pues van a ser inconfundibles por los aguijones. Y como digo, son buenos comestibles. Aunque, bueno, a la hora de comer se les recomienda eliminar esos aguijones. No sé exactamente el porqué. Sí que lo he leído en muchos sitios y con gente que ha hablado, no saben el porqué, pero que sí se les recomienda quitar los aguijones. No creo que sea por tema por tema de toxicidad, sino porque, bueno, igual no tiene la misma textura ni la forma que tiene la carne. Estas setas son setas muy consistentes, las lenguas de gato son setas muy consistentes, de carne más bien consistente y dura. Por ello, mucha gente la utilizan como si fueran patatas, la trocean y hacen una tortilla de setas, ¿no? Es decir, en vez de utilizar patatas, utilizan esta seta troceada y esos trozos simulan las patatas, entonces las hacen en tortilla. Como digo, es una seta carnosa, muy consistente, y quizá el pelillo ese, los aguijoncillos, eso, pues una textura muy distinta, pero no creo que sea por toxicidad, no lo sé. Vamos a mantener la reserva, pues no lo sé, pero bueno, se le quitan, ya está. Como digo, ¿no? Se le quitan esas, y como digo, son comestibles. Las dos son más o menos frecuentes, quizás la que es de color anaranjada es menos frecuente que la blanquecina, pero como digo, a partir del otoño ya avanzado, dentro de 2-3 semanas, o ya para primero de diciembre, y todo el invierno, pues se pueden encontrar. ¿En qué zonas podemos verlas? Van ligadas a alcornocales y quejigales. Son setas que no. Son setas con micorrícicas. Cuando hablamos el primer día de las setas, decíamos que había setas que se. Micorrícicas, que se unían a las raíces de los árboles. Hay otras setas que lo que se hacen es unirse directamente al árbol y lo que hacen es descomponerlo. Pues esta es una de las micorrícicas, como digo, que el hongo está debajo de tierra unido a alcornoques, a quejigos. Y ahí se encuentra entre alcornoques, quejigos, y con todo lo que podemos encontrar en los alcornocales, entre brezos, entre jaras. Entonces, como digo, una seta en que los arconocales, pues a partir de un mes, si sigue lloviendo, pues se va a poder ver con una cierta, más o menos una cierta frecuencia. Como digo, no es una seta muy recogida por la gente, puesto que, bueno, cuando la vemos desde arriba, es una seta irregular, no tiene un sombrero circular ni redondo, sino tiene una especie de entrante, de lóbulo, es un sombrero muy irregular. Entonces, la vemos rara de principio. Como esa forma podemos encontrar muchas, ¿no? Lo interesante es darle la vuelta y verla, pero claro, no todo el mundo la reconoce directamente y le da la vuelta. No puede estar dándole vuelta a toda la seta que uno ve a ver si tiene aguijones. Si no, tiene que quedar uno más o menos claro que es un eso para por lo menos darle la vuelta, ¿no? De esta seta limenio, cuando son jóvenes son aterciopelados, ¿no? Entonces le tocas un poquito, ves que es una seta irregular, blanquecina, tocas un poquito, puede ser terciopelada y tiene forma irregular, con los bordes irregulares, incluso el pie lo ves, bueno, te puede dar idea de que es un inund de esto y bueno, le das la vuelta, si tiene puyoncito, pues lo. Después, vamos, lo coge, ¿no? Pero como digo, no es una seta muy, muy recolectada. El valor gastronómico, nos comentaba anteriormente, ¿no? Que se utiliza, por ejemplo, como si fueran patatas para una tortilla de patata, bueno, pues tortillas con seta. Es una seta muy consistente. Entonces se utiliza, como digo, como hay quien lo utiliza como hace tortillas, me lo decían esta mañana, ¿no? Hace tortillas con eso. Después también, mirando alguna receta, bueno, pues revueltas con pimiento, pimiento hecho tirilla, jamón y huevo, pues también se prepara un revuelto con jamón, pimiento y huevo. Esto tiene un inconveniente y es que le quita sabor a la seta. Cuando se le echa muchos condimentos a un plato se le quita un poco el sabor a la seta, pero bueno, como es una seta, como digo, consistente, pues bueno, la textura es agradable de comer, ¿no? Y también me decían después, incluso esta mañana, preguntando a algunos amigos micólogos que tengo por ahí, que me decían que hay quien hace los chipirones rellenos de lengua de gato, también. Me imagino que habría que, ahí ya no irá la seta en tacos ni en cortatrozos, sino irá un poco más deshecha, ¿no? Más triturada o más deshecha, ¿no? Chipirones revueltos con, así que, como digo, que es una seta que es muy buen comestible y bueno, ya digo, no lo coge mucha gente por aquí porque, bueno, no es tan conocida hasta ahora, pero sí, es comestible. Suelen aparecer además en grupo, ¿no? Sí, aparecen mucho agrupadas. Las setas suelen aparecer, y esta también, suelen aparecer muy agrupadas, formando grupitos apiñados de que, bueno, en un día bueno, pues con tres grupitos tiene ya uno el plato hecho, ¿no? Y aparecen muy, muy agrupaditas, sí. Como digo, hay una que es blanca, otra rosácea. La rosácea, incluso los aguijoncitos pueden entrar un poquito en la parte superior del pie, que a lo mejor viéndola un poco, pues si está grandecita por el lado se ven esos aguijoncitos. Pero bueno, que si le damos la vuelta y tiene aguijones es fácil de identificar. Pues esto en torno a esa seta conocida como lengua de gato o lengua de vaca también. Es la seta que hemos elegido para esta semana. Una semana en la que me comentabas, ahora vamos a ir con el tema este, el jueves había muchísimas personas, me comentaban Manolo, recogiendo setas. Vamos a hacer referencia antes que nada a noticias que llegan en los últimos días sobre la intoxicación de personas por setas. Y bueno, unimos ambos aspectos. La gran cantidad que está saliendo de gente al campo a recoger setas. Y de otro lado, claro, el cuidado, la precaución que insistimos, hay que tener porque, por ejemplo, en Vigo evolucionan favorablemente, pero bueno, 5 intoxicados por setas que se unen a otros tantos. Esta semana pasada, la prensa de Galicia recogía un total de 15 personas afectadas por setas. Sí, sí, me gustaría incidir en este tema porque, bueno... Hablamos aquí un poco alegremente de Z y no quisiera que nadie dijera, bueno, es que se fomenta mucho el tema del uso de la Z. Por eso me gustaría incidir en este tema en la extrema precaución. Es decir, aquí hablamos de Z, comentamos un poco cuáles son las que podemos ver, las características, evidentemente decir por radio qué características tiene y ya uno fiarse totalmente es complicado porque las cosas hay que verlas también, ¿no? Es una aproximación lo que hacemos aquí. Entonces sí me gustaría incidir en la precaución y sobre todo en eso, en datos como el que nos dice de que en Vigo había 5 intoxicados que no eran ni de la misma familia, eran de familias distintas, parece ser, 15 intoxicados en todo Galicia en una semana. De eso la Consejería de Sanidad allí del Gobierno de Galicia ha emitido una nota de prensa en la cual pues destaca la necesidad de extremar las precauciones. Porque es que lo que tú decías, muchísima, muchísima, muchísima gente en el campo cogiendo setas y no todo el mundo va con los conocimientos. Lo hemos dicho muchísimas veces, pero yo creo que nunca está de más de volverlo a decir. Muchísima gente va con conocimiento y después va mucha gente que se está iniciando. Entonces hay que extremar al máximo las precauciones, no se puede coger cualquier cosa. Parece ser que, según ponen esta noticia, los intoxicados en Galicia eran con amanitas faloides. La verdad que bueno, que intoxicarse con una manita faloide puede ser incluso complicado porque, a ver, no es una seta que se parezca mucho a las normalmente comestibles. Sí, lo que indica que no hay muchos conocimientos. Claro, lo cual te está diciendo que el que con una manita faloide es porque no tiene conocimiento, porque el que los tiene la identifica. Es más, el que tiene medianos conocimientos, si identifica 3 o 4 comestibles normales, esas no se parecen a la manita faloide, con lo cual... Es decir, quien coja manitas faloides es un descuido muy grande. Primero tiene que cogerla y segundo, cuando la está limpiando y la está preparando, también puede ver que es algo distinto, ¿no? Pero bueno, con todo y con eso, volvemos a lo mismo. El desconocimiento hace que podamos cometer un fallo. Entonces, me gustaría, como digo, poner toda la seriedad del mundo en este aspecto y es que se cuente con mucha precaución. Como bien decíamos hablando al principio, antes de entrar en antena, el jueves, por ejemplo, con la cosa del puente, todos estos montes estaban repletos de gente cogiendo setas. No digo que, bueno, que no vayan, pero que se vayan con todas las precauciones del mundo y sobre todo con gente que conozca. Y eso de coger todas las setas que pueda, después me las llevo, busco a alguien que me las mire, me las llevo, ya las miraré. No, yo creo que lo que se saque del campo debe ser única y exclusivamente aquellas setas que se van a comer. Y que, por tanto, estamos totalmente convencidos de que es lo que tenemos en el canasto. No me voy a llevar estas 2 o 3, ya las miraré. Porque después cuando estamos en caza dice, bueno, una no va a pasar nada. Y una amanita faloide entre 20 de cualquier comestible, una, con que se meta una en el guiso o en lo que se prepare una, puede provocar la muerte, perfectamente. Causar grave daño, náuseas, mareo y bueno, incluso problemas graves en el hígado. Así que, ojo, porque, y además lo hemos dicho en varias oportunidades, sí. Este tipo de especies son bastante numerosas, las hay en nuestra zona. Muy, a partir de dentro de nadada, es muy frecuente puede ser bastante frecuente encontrar amanita faloide en el campo. Es frecuente encontrar un Entoloma libidum, por ejemplo, que se llama mata pariente, ya el nombre lo... En términos vulgares se llama mata pariente, ya el nombre... quizás la semana que viene, en vez de hablar de la seta de la semana, hablemos de las setas tóxicas que tenemos que intentar evitar, pero por ejemplo el matapariente es una seta que puede resultar dañina también. Los champiñones, hay champiñones que pueden resultar muy dañinos, hay quien va por champiñones, vale, pero después no se pueden coger champiñones en todo sitio. Hay champiñones dentro de monte, en el interior de bosques, que los ve, yo lo he visto este fin de semana, montones grandes, blanquitos, mira, preciosos, se metían por los ojos, pero bueno, son champiñones tóxicos. En el momento que los tocas un poquito, ves que amarillean, ves que al amarillear piel, amarillear sombrero, y aunque huelan anís como el que más, pero son tóxicos. Entonces, ¿pero por qué son tóxicos? Bueno, porque hay especies de setas que tienen componentes toxinas en su interior. digo, no es una especie, el de los champiñones, no, pero... A ver, hay champiñones, los champiñones, hay muchas especies de champiñones, no hay una única especie de champiñón. Uh-huh. Hay de los agaricus, que se llaman, que a los cuales dicen champiñones, es como a las amanitas. Amanitas, pues amanitas hay, aquí puede haber 10, 15 especies de amanitas. Pues agaricus, que son los champiñones, puede haber 6 o 7 especies, o 5. Pues los agaricus, los champiñones, los que crecen en prado, normalmente, no es una regla totalmente cierta, pero normalmente los que crecen en prados muy abiertos suelen ser el agaricus campestre, que la gente lo suele coger y comerlo, pero hay varios de los agaricus que crecen dentro de monte, en sitios con menos luz, con enraizados a, o digamos micorrizando con especies arbóreas, no con con herbáceas. Entonces, por lo que sea, pues aquí tienen unas toxinas dentro que les hace venenoso, les hace tóxico. Entonces, bueno, pues hay, por ejemplo, champiñones hay que evitar cogerlos en el interior de un monte. Habría que cogerlos en prado. Pero aún así, en prado hay que tener una cierta precaución. Si cogemos champiñones en prado, pero se ponen amarillitos en el momento que los tocamos, que le cogemos el pie, amarillean, pues hay que descartarlo, porque podemos tener un champiñón tóxico. Es decir, que aquí uno y uno no son dos. La mitad no, casi nunca. Uno y uno no son dos. Hay que tener mucho cuidado con lo que estamos teniendo, con lo que tenemos. Lo que decía al principio, en los primeros días, a veces estamos ante una seta que aquí, en los montes de Grazalema, tiene una humedad, una temperatura, un suelo distinto a los montes de Alcornocales, le ha llovido más, le ha llovido menos, tiene más luz, menos luz, se ha criado por debajo de hojarasca o se ha criado por encima de hojarasca. Entonces, podemos ver una misma especie y dudar de que si es lo mismo. ¿Por qué? Porque tiene un color distinto, una forma distinta, porque le ha caído más agua, menos agua, es decir que es dentro de las especies así, imaginaros con todas las que tenemos, ¿no? Entonces, como digo, hay que extremar mucho, mucho, mucho la precaución. Y cuando vamos al campo, como digo, asegurarse totalmente que lo que estamos cogiendo es lo que realmente podemos comernos. Y si no, mejor ir a un centro comercial, a un mercado y comprar champiñones, ¿no? Y se los come uno totalmente tranquilo. Pues es que no merece la pena. La verdad que no merece la pena. Mira, te voy a enseñar aquí una fotografía que nos acaban de enviar un oyente, Gregorio. Le mandamos un saludo, que quería hacernos partícipe un poco de las setas que había cogido este fin de semana. Y bueno, ya por nos decía, bien. Si queréis podéis comentar la foto, de qué especies se tratan y demás. Pues, en la foto que está viendo es una única especie, son todas yemas de huevo o amanita cesárea, que es la que hemos estado hablando en semanas anteriores. A ver, hay alguna, es un cajón, se ve un cajón donde hay un montón de setas, unas están más tapadas, otras están menos tapadas, pero bueno, en definitiva se ven que todas, salvo las que estén por debajo, pero todas son amanitas cesáreas o yema de huevo, que hemos hablado otra vez aquí, que es un excelente comestible, ¿no? Aquí está, además, esta yema de huevo es como característica, de color naranja por encima, mantiene normalmente un color blanco, lo hemos dicho en otras ocasiones, un color blanco, que no es un color blanco, es un resto del velo, un resto del huevo de donde sale en lo alto. A veces lo ha perdido, como aquí algunas que lo pierden, entonces ya se puede prestar cierta confusión, porque ahí se ven algunas que ha perdido el velo, por lo que sea, por la lluvia, porque a lo mejor le ha pasado la mano y se le ha perdido. Por la parte inferior no se ven porque están casi todas hacia arriba, pero deben ser amarillas, son amarillas. Si tuviéramos una de este color, anaranjado, en un momento dado, sin la mancha esa blanca, y le damos la vuelta y la vemos blanca en vez de amarilla, pues cuidado, porque podemos estar ante otra seta. Pero si le damos la vuelta y las láminas son de color amarillo, y además si le hemos cogido el pie, como algunas aparecen aquí, con donde se ve que el pie está envuelto en el resto del huevo, por decirlo de manera, además la volva, pues bueno, sin duda nos indica que estamos ante amanita cesárea, vamos, comestibles y bien comestibles. Se habrá pegado un buen festín, Gregorio, o estará en ello, porque vemos esa amanita cesárea, que ya decíamos en su momento, además son bastante apetecibles, ¿no? Sí, no, son bastante, bastante apetecibles y demás. Bueno, de todas maneras, no deja de ser una foto, hay setas como por debajo que no se ve muy bien. Imagino que son todas amanitas cesáreas, pero bueno, que una a una las coja, las gire, vea que todas tienen láminas amarillas, que todas son iguales, porque hay algunas setas así por ejemplo que no tienen. Tan vuelta no se ve. Tan vuelta, no tiene el esto blanco, y un color de la foto un poquito más apagado. Bueno, pero bueno, en principio se ve que es una caja de yemas de huevo. Que se asegure con lo que ha dicho Manolo, que las coja una a una a la hora de lavarlas, y que se asegure que todas las láminas por debajo son amarillas y como digo, es una buena cajita ahí para un par de tapas. Bueno, pues lo dicho, agradecemos a Gregorio que haya participado con nosotros, que nos envíe esa fotografía. Nosotros insistimos en que pueden dejarnos sus fotografías de setas o de otro tipo de imágenes que recojan en su salida al campo. Y que nosotros, bueno, pues comentaremos aquí, por supuesto. Sí, una cosa quería decir, para el que le guste la fotografía, cuando a veces vemos zetas en el campo y queremos traerlas en foto para identificarlas sin traernos la zeta, es conveniente hacer una foto a la zeta, pues por las dos partes, efectivamente. Por arriba, se le da la vuelta, se le hace una foto a las láminas. Si vemos que tiene la base del pie con volva o sin volva, hacerle foto también a la base del pie. Ver cómo es el pie, un detalle del pie, si tiene anillo, si no tiene anillo. Porque cuando ves una caja, como esta foto, ve que está muy bien, pero cuando ves una caja como esta foto, con 12 o 13 yemas de huevo, una encima de otra, pues, a ver, hay ciertas zetas que pierdes el detalle, ¿no? Unas están giradas, otras no están giradas. A ver, que para identificar, bueno, yo me imagino las tendrás totalmente identificadas, ¿no? Pero para identificar a lo mejor no es lo mejor. Entonces, si alguien va al campo y se quiere traer fotografía, pues fotografía la de varias posiciones. Por abajo, por arriba, el pie, el anillo y todos los detalles que pueda, porque es lo mejor para después. Porque por arriba nos puede parecer una cosa, pero cuando damos la vuelta es otra. Pues lo dicho, esa imagen que nos enviaba Gregorio a través de las redes sociales, pueden hacerlo también en nuestro correo electrónico, como saben. Nos vamos a quedar aquí, pero con más asuntos, eso sobre la seta, la lengua de gato de la que hablábamos hoy, esa cuestión, la precaución que pedimos de cara, bueno, pues a estas fechas, la gran cantidad que está saliendo de personas al campo para recoger seta. Y bueno, pues una cuestión más dentro de lo que es este ámbito micológico, las jornadas que llegan próximamente y un concurso fotográfico además en Arcos, ¿no? No, en Cortes de la Frontera, sí. Jornada micológica, bueno, tenemos, ya estamos en época ahora en todos los sitios y tenemos tanto en Ubrique como en Cortes de la Frontera como en Jimena, tenemos jornadas micológicas para los próximos fines de semana. La de aquí de Ubrique, me imagino que, bueno, la Sociedad Micológica de Ubrique se pasarán por aquí algún día, hablarán de la, me imagino, hablarán del programa, pero será para el 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre. Una jornada me parece que interesante. Corte de la Frontera también tiene ese mismo fin de semana otras jornadas, también el 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre. Quien quiera más información de la jornada de corte, pues entrando en la web de la Sociedad Micológica, que es www.saepo.org, puede encontrar toda la información de corte. Y después unas jornadas que ya son muy tradicionales y se han acentuado de una manera brutal y que cuentan una participación increíble y una gran cantidad de actividades, son las de Jimena, que son para el 23, 24, 25 de noviembre. Jimena, la verdad que ya es un lugar de tradición micológica, igual que Corte, igual que Ubrique, poco lo será, porque son estas tres jornadas, se están asentando en el calendario de las jornadas micológicas de una manera interesante, como digo, y atraen a muchísima gente. Pero bueno, ya digo, Jimena, por los años, la cantidad de años que lleva y por ser un lugar especialmente micológico desde hace muchísimos años, pues es ahora mismo de las que tiene más solera. Allí es una actividad económica. Sí, allí ya es una actividad económica. Estuvimos hablando de la lonja, estuvimos hablando de que es una actividad económica en esa zona del Parque de los Arcos Locales. Y como digo, para 23 y 24 de noviembre tienen su jornada micológica, que en la web de Jimena, www.jimenadelafrontera.es, puede encontrar todo lo que es el programa de actividades, cómo inscribirse. Tienen un límite que creo que son 200 participantes. Y tiene una cosa muy interesante que vienen haciéndolo años atrás también, y es un programa de actividades para niños, ¿no? Para iniciarse al tema de la Z con cuentacuentos, actividades, reconocimiento de especies, visitas al Centro de Interpretación Micológico, es decir, que también tiene un programa no solamente para adultos, sino un programa para niños, ¿no? Muy interesante. Bueno, son tres, como digo, tres jornadas que se están asentando ya en el calendario anual. Desgraciadamente este año el bosque, las que se hacían en el Jardín Botánico, que ya mucha gente me ha preguntado, pues no se van a realizar, porque bueno, la situación quedó como quedó, con los programas de actividades allí, pues en principio suspendido. Y bueno, desgraciadamente pues no habrá esas jornadas que venían también que ya venían asentándose de 8 o 10 años atrás, ¿no? Pero bueno, tenemos las de aquí Ubrique, Cortes, Jimena, que para todo lo que quiera adentrarse en este mundo, pues son jornadas interesantísimas, puesto que viene gente de muchos sitios. Y en esta jornada a veces aprende más del que llega, de toda la gente que viene de muchos sitios, que del propio que te da las charlas, ¿no? Porque a veces son charlas que estás pendiente, pero no, bueno, son temas muy concretos y quizás en el campo con gente de otro sitio se enriquece uno bastante, ¿no? Pero digo yo que son interesantes. Y además hay un curso de iniciación a la micología en el aula, también lo vamos a recogerlo porque, bueno, estamos hablando un poco de actividades que puede haber en torno a este mundillo. Un curso de iniciación a la micología en el aula del Picacho, un poco antes de llegar aquí a Alcalá de los Gazules, en Alcalá de los Gazules prácticamente, el 11-12 de noviembre, todo el fin de semana, que lo organiza la empresa Micoges y Educan Natural. Son dos empresas que en esta época del año trabajan muchísimo el tema micológico. Y bueno, y incluye la jornada micológica por el precio de participación, creo que son 75 euros, incluye pues todo el alojamiento el fin de semana, la comida, el desayuno, almuerzo, cena y las actividades y todo, ¿no? Con lo cual, bueno, también me parece un curso de iniciación, para quien se quiere iniciar, pues interesante, ¿no? Decíamos también, además de esos cursos, jornadas, el concurso fotográfico. Sí, Corte de la Frontera, paralelamente a su jornada micológica, tiene un concurso de fotografía, ya es el 11, el número 11, el onceavo concurso de fotografía micológica de Corte de la Frontera. Ahora mismo está abierto el plazo para todos aquellos fotógrafos que quieran presentar su trabajo hasta el día 21 de noviembre. Se pueden presentar un máximo de 4 fotografías por autor. Hay que presentar las impresas, no se presenta en archivo digital ni nada por el estilo, sino impresas si son fotos impresas que proceden de cámara de analógica, de carrete, sí que presenta los negativos, pero bueno, ya casi nadie presenta ese tipo de fotografía, aunque bueno, se presenta los negativos junto a la fotografía impresa, ¿no? Si es una fotografía digital, no, en principio, salvo que después sea ganadora, no habría que presentar, me imagino, el archivo digital, ¿no? Entonces, bueno, se presenta, la temática es setas y hongo, como digo, se presenta papel fotográfico a tamaño 15x20, que es el tamaño cuartilla, o 21x29,7, que es el tamaño A4, dos formatos más o menos sencillos, se pueden presentar estos formatos, 4 fotos máximo. Y bueno, se entregan las fotografías en un sobre cerrado, pues con el nombre, el apellido, la dirección, el teléfono, el lugar donde se hizo la fotografía y una declaración jurada en la que se dice que son fotografías inéditas y personales, ¿no? Que no son fotografías que han resultado premiadas en otro concurso ni demás, ¿no? Y se entregan en las oficinas del CADE, de Corte de la Frontera. El CADE es el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, allí en la Avenida de la Libertad 15 bajo. Y el concurso cuenta con un único premio de 150 euros. Que se entregará pues el día 2 de diciembre a lo largo del desarrollo de la jornada micológica. Más información del concurso para quien quiera presentar su fotografía, pues en la web de la Asociación Micológica, SAEPO, www.saepo.org. Ahí puede encontrar tanto información del concurso como de las propias jornadas, ¿no? Pues todo ello dentro de nuestra sección micológica, podemos decir, de la atención que ponemos cada semana dentro de lo que es la seta de la semana, vamos abordando, y otra serie de informaciones en torno al mundo de las setas que les vamos ofreciendo, y bueno, pues en fechas tan señaladas como estas de otoño, evidentemente. Nos vamos a quedar aquí, pero como último apartado, otra sección que es habitual de cada lunes en nuestro cuaderno de campo, como es el bioconsejo, que hoy vamos a centrar en algo que afortunadamente se viene potenciando desde hace mucho tiempo. Desde hace un tiempo, bueno, pues parece que esto se ha extendido, pero que no viene de más decirlo, como sea el reciclaje de papel y cartón, ¿no? Sí, semanalmente intentamos dar un flash rápido sobre un bioconsejo y bueno, hoy nos centramos un poco en el tema del papel. Es verdad que ya muchísima gente está concienciada de que, bueno, de que hay que hacer uso racional del papel. Está concienciada de que hay que colaborar con la recogida selectiva y utilizar los contenedores, reutilizar incluso las veces que se pueda los papeles, más que nada por evitar, como digo, daños ambientales, ¿no? Entonces ahí un poco va el consejo de hoy, ¿no? Pues colaborar con el servicio de recogida de papel, porque bueno, a fin de cuentas, todo lo que podamos reciclar son árboles de menos que hay que cortar, ¿no? Como dato rápido, decir que para fabricar una tonelada de papel pues se necesitan unos 17 árboles de unos 20 años de edad. Bueno, también depende de la especie y del sitio, pero bueno, que aproximadamente, ¿no? Y evidentemente reciclando pues se limitaría, digamos, la cantidad de uso de arbolado, ¿no? Además, la industria papelera es una industria muy contaminante, con lo cual se reducirían incluso las emisiones contaminantes, muy contaminantes desde lo que es la elaboración del papel a partir de la celulosa a partir de lo que es la celulosa virgen a la elaboración de papel, una industria contaminante, con lo cual si eso es menor, pues el proceso de reciclaje reduce las emisiones contaminantes al medio. Y además, bueno, pues podemos ahorrar gran cantidad de agua y energía que también hace falta para lo que es la elaboración del papel, ¿no? Reducir la cantidad de agua y energía. Y como dato curioso, hay datos de muchos colores, pero bueno, hay un dato que me ha gustado recoger, que es de que cada familia puede generar de 1 a 2 kilos de papel al día, entre embalajes y demás, cartones de embalajes que se compran. De eso es increíble, ¿no? Esa faceta es increíble. La cantidad, nos vamos a un supermercado, la cantidad de embalajes de que papel. Al final... Rápidamente va al cubo, ¿no? Iba a decir al cubo de basura como antes, ¿no? Va rápidamente al cubo del papel para ir al contenedor. Compra uno, no sé, los yogures y cosas de estas, pues vienen envueltos en cartón. Compra uno algo, todo viene envuelto prácticamente en cartón, que después pues, lo que... Todo viene, cerveza, viene envuelto todo en cartón, muy individual, cosas muy individuales y después pues bueno, se termina por tirar, bueno, si al tirarlo hacemos el uso del contenedor, oye, pues mejor que mejor, ¿no? Evidentemente. Entonces, bueno, quedarnos con el flash este de que es verdad que muchísima gente, porque esto es un tema que se viene trabajando desde mucho tiempo atrás, y los contenedores de papel se ven que van siempre están llenos, y porque la gente va y los lleva. La verdad es que además con la extensión del Tetabrick, ¿no? Como envase, digo, como cartón, sí, bueno. Si miramos de unos años para atrás, bueno, seguramente recordamos que es increíble la cantidad de basura que generamos ahora, claro, de embalaje y demás. Y antes iba todo a la basura. Es decir, antes cuando no había contenedores ni de plástico, ni de Tetabrick, ni de papel, ni de vidrio, iba todo a la basura. Cuando ahora lo que hacemos es separar un poco, separamos ciertos elementos de basura, lo que hacemos es reducir ese volumen de basura que después va al vertedero. Si quitamos del vertedero la cantidad de vidrios que suelen ir, si quitamos del vertedero los plásticos, si quitamos del vertedero los cartones y los cristales, todo lo quitamos de eso del vertedero, pues evidentemente los vertederos tardan más en llenarse y son menos voluminosos. Sobre todo porque ahora hay más basura que antes, claro, se genera mucha más, claro, que antes. Un problema, uno de los grandes problemas medioambientales de este planeta es que no sabemos qué hacer con la basura que tenemos. Es que no sabemos dónde vamos a meter ya tanta basura. Entonces, pues las diversas fórmulas que se han empleado pues no han venido a solucionar el problema. Ni quemándola, ni enterrándola, ni así que... uno de los graves problemas es que somos muchos en este planeta, muchos los que consumimos. Evidentemente hay una parte del planeta que no consume ni la veinteava parte de lo que consumimos nosotros en el primer mundo, pero los países desarrollados consumimos muchísimo, bueno, muchísimo, demasiado, por encima de nuestras posibilidades. Y uno de los graves problemas es que no sabemos qué hacer con los residuos. Uh-huh. Ese es el problema. Entonces todo lo que se pueda reciclar pues vendrá bien, porque bueno, tendremos que gastar después menos materias primas en elaborarlo, ¿no? Sea papel, sean árboles, en el caso del papel, o sea distintos tipos de tierras y áridos para el tema del cristal, o sea aluminio, explotaciones de aluminio para los tetabrick que van forrados de aluminio, o otro tipo de elementos. Es decir, todo lo que se pueda reciclar, evidentemente, contribuye a que no tengamos tanta basura donde colocar, con lo cual, bueno, intentamos aminorar el problema, aunque no se elimina, porque el consumo es bestial lo que hay de consumo. La verdad es que me iba a referir a un aspecto que por un lado es positivo y por otro negativo. Me iba a referir a las nuevas tecnologías que generan ya muchísima basura tecnológica, ordenadores de, bueno, que ya se desechan rápidamente, móviles, televisores, móviles, de todo, cargadores de móviles. Por la poca duración además que tienen los electrodomésticos, etc. Sí, los electrodomésticos parece que están hechos para... un número de horas determinado y ¡pum! Y se apagan, ¿no? Y ya otro. Pero ¿quién no tiene en su casa 2-3 móviles viejos? Que no sabe qué hacer con ellos la mitad de las veces. ¿Quién no tiene en su casa 2-3 cargadores de esos móviles? Que no sabe la mitad de las veces dónde va a echarlo, ¿no? Ya hay sitios donde se recogen los móviles, pero bueno, no... Es como al principio el papel, no había casi dónde echar el papel. Ahora mismo hay muchos sitios donde llevar el papel. Dentro de poco habrá muchos sitios donde llevar los móviles, donde llevar los cargadores de móviles, las pilas, así que... Si en una casa ya es un problema de qué hacer con esos desechos de tecnológico, imaginaros a nivel planetario. ¿Dónde nos metemos? Otro día nos vamos a referir en exclusiva a esa basura tecnológica, pero quería decir, esto es el apartado negativo. El positivo, por ejemplo, de las nuevas tecnologías para los árboles es uno de los mayores protectores, sin duda, de los últimos años. Las nuevas tecnologías, digo, por el formato digital, ¿no? Sí. Ahora mismo hay hay muchísimas cosas que no se imprimen, se guardan en archivos digitales y eso ha sido una auténtica, una gran protección, ¿no? Pues ya ve, la reducción del papel pues ha sido bestial, porque todo lo que se pueda leer en un ordenador, en una televisión, o en todos los tipos tecnología desde el móvil hasta las tabletas estas de última generación, que bueno, te permite tener, o los e-books, ¿no? Se llaman los estos, que te permite tener allí no sé cuántos libros metidos para leer, sin hacer falta tener consumo de papel, ¿no? Pues la verdad que sí, que para los árboles ha venido muy bien, puesto que bueno, se ha reducido en la cantidad de papel imprimido o impreso, mejor dicho. Pues ya decimos, son aspectos que queríamos abordar en el día de hoy, dentro de nuestro apartado del bioconsejo. 12:57 minutos con esa última sección nos vamos a quedar, pero por supuesto regresaremos el próximo lunes. Les invitamos a que participen con nosotros, a que nos dejen preguntas, temas que quieren que abordemos. En este caso, Manolo Canto, que es el protagonista, el que nos ofrece además todos los datos y esta ayuda cada semana. Y también dentro de lo que es el tema de las setas, el ámbito micológico, nos pueden dejar sus fotografías. Bueno, pues abiertos a su colaboración, a su participación en Cuaderno de Campo, cada lunes aquí en la mañana. Manolo, nos vamos a quedar aquí y nada, que si te parece, volvemos la próxima semana. Sí, volvemos la próxima semana con nuevos contenidos. Muchas gracias. Gracias, buenos días.